Hola Peña, soy Juan Carreboicot y os mando un fuerte abrazo para toda la audiencia de Strawberry Films, que os esperamos ver a todos y si nos vemos nos escuchamos. Un abrazo, Peña. Playing the bingo, shaking the roots, dancing the mambo, fighting like Rambo, playing the bongo, digital shoots. Digital shoots. Digital shoots. Bienvenidos un lunes más a Strawberry Fields. Nos queda una hora de radio en directo aquí desde los estudios de Onda Polígono, emitiendo en el 107.3 de la FM y en ondapolígono.org. Y tenemos aquí en el estudio, pues nos acompaña, como cada lunes últimamente, los más fieles aquí en el programa. ¡Qué pelota! El manager, es que eres manager. Déjale, que para algo que nos dice algo bonito. Yo tengo una responsabilidad aquí, no vengo por gusto. Antes ya, venía a pasear al perro. Sí, pero básicamente no. Empezaste colaborando con el perro, sí, sí. Patri, buenas noches. ¡Hola! Seguimos de festivales, igual que el lunes pasado estuvimos repasando los grupos que actuaron este fin de semana en el Alterna Fest del Bonillo Albacete, pues hoy nos vamos hasta Gandía, que creo que a Patria más le suena de algo. Esa ¿a zona, mí Gandía? No, poquito, ¿no? De nada. No, nada. Pues hemos empezado el programa con Iseo and Dodo Sound, que estarán actuando Bueno, Jacobo, luego nos hablas tú del festival un poquito en detalle, ¿no? Sí, hombre, sí. Quedan un par de semanas, tienen tiempo para sacar entradas, ¿no? Me da tiempo a ir yo. Digital Shots. Bueno, luego tendremos tiempo de hablar de Iseo and Dodo Sound. Nos hemos reservado otro tema, igual que abrimos con ellos, pues cerraremos el programa porque molan bastante, ¿verdad, Jacobo? Sí, están muy, muy, muy, muy chulos, para pasar un buen rato. Como el siguiente grupo que hemos descubierto, que también estarán en el Pirata Rock de Gandía. Los juegos. Sí, sí, sí, sí. La molan. Verdad es que molan bastante, hay que investigarlos. Sí, igual suenan muy guay. Pues que lo disfruten nuestros oyentes. Con el tema Volcans. Búhos, volcans. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció, ballant junts fins que acabem. Mitges veritats, és una guerra i vull lluitar al teu costat. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció, ballant junts fins que acabem fent. totes torça, tu ets l'escalfor, la meva força, sempre que em guanya la por. No hi ha bombers que apaguin el que ens crema el cor. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit d'avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció, ballant junts fins que acabem perdent la raó. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit avui se'ns acabés. Bueno, quien quiera acceder a más información sobre el festival, que están a tiempo de ver el cartel, hoy os presentaremos a alguno de los grupos. Todos no caben en una hora, evidentemente, pero bueno, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido y eso que uno repite. No sé, manager, aquí hay algo descompensado. Pero eso ha sido vicio tuyo. Hay algo descompensado. No, no, tú te empeñaste que este grupo se merecía dos. Eres el manager y nos pusiste en ese aprieto. Sí, puede ser. Bueno, que eso, que tiene una web, piratarock.com, y redes sociales que luego os iremos contando. Estos chicos que suenan ahora, Búhos, pues son de Tarragona y llevan 13 añitos ya en esto de la música. Se empezaron en el 2005. Venga, y aquí otro de los grupos estrella, ¿no? También, por lo menos en cuanto a música. Internacional, además. Dubioza Collective. Con Manu Chao, en concreto. Es más patrio, ¿no? Sí, pero ellos, sin embargo, son una banda bornia, sí, que hacen música bastante variadita, con reggae, dub, hip hop, ska y rock. Y, bueno, pues es de origen bornia y llevan juntos desde 2003. Y esta canción se llama Red Carpet. Again, will show their rage, but this time only on a Facebook page. This is all wrong on so many levels. New gun needs new kind of rebels. This is not a free world, just a free market. Red flag on the floor became a red carpet. It's not a free world now. Pues eso, quedaros con este nombre, Dubioza Collective, que parezca difícil, lo ponéis así con Z, donde Dubioza, claro, donde A Z, Dubioza Collective y Red Carpet, mola, molan. Está muy chula esa canción, ¿eh? Prefiero ser sumiso y protestante del partido militar. Un festival variadito también en cuanto a los estilos. Sí, pero muy fresquito. Sí, sí. Vamos ahora con Antílopez. Y el tema este que se llama Prefiero. Prefiero no perderme en la semana. Me gustan grandes y enanas. Vivo a base de miles y más. Y aunque esta forma de escribir tan pesiva no sirva para alardear de parla, prefiero ser tan púdico, a veces no ser único. Prefiero tantas cosas que no están bien vistas. Preferir, prefiero la buena suma a ojos de mi cubero, de gordas en las barras con pantalón de cuero. Prefiero los bombones que no están rellenos, y prefiero ir por la tangente entre el seno y el coseno. Y prefiero la falsa cama si te vi no me acuerdo, de toda la sana locura de los que llaman cuerdos. Prefiero el premio gordo de que es cuponero y tantas relaciones que esconden dinero. Y prefiero y prefiero. Prefiero no ajotarme a alguna moda, no asistir a algunas bodas, no ser nunca un ignorante. Prefiero discutir sobre los temas que, aunque no sean mi problema, resulten interesantes. Prefiero aprovechar mañana y cama, no pensar frases marranas y tirar de la cisterna. Prefiero no medirme la entrepierna. Prefiero imaginar bajo tu falda. Prefiero ser tan púdico, a veces no ser único. Prefiero tantas cosas que no están bien vistas. Preferir, prefiero la buena suma a los de mi cubero, de gordas en las barras con pantalón de cuero. Prefiero los bombones que no están rellenos, y prefiero ir por la tangente entre el seno y el coseno. Y prefiero la falsa cama si te vi no me acuerdo, de toda la sana locura de los que llaman cuerdos. Prefiero el premio gordo del que es cuponero y tantas relaciones que esconden dinero. Saluda a todos los oyentes de Strawberry Fields. Hola, soy Álvaro Oliver del Granca y un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Strawberry Fields. Uno más uno. Buenas noches, Álvaro Kelsen. Buenas noches, ¿qué tal? Otro lunes por aquí. Sí, otro lunes más. Oye, hoy tenemos... me está encantando la selección musical también de este programa. Sí, pues mira, el de antes se llama Antílopez. Van a tocar en el Pirata Rock, un festival que se lleva a cabo en Gandía dentro de dos fines de semana. Así que bueno, que todavía estás a tiempo. Que bueno, ahora creo que te hemos pillado al revés, ¿no? Volviendo. Te notamos más cerca, al menos, en el teléfono. Sí, se nota, hombre, es que ya sabes, todo los GPS es 300 kilómetros, se nota mucho, pero sí, ya estoy de vuelta, o sea que es más cerca, sí. Bueno, que tenemos, bueno, habíamos hablado la semana pasada de lo que fue la noticia bomba, ¿no?, de LeBron James, y habíamos pospuesto un poco el tema de nuestros estudiantes, ¿no?, que... La verdad, bueno, es que no sé por qué, pero los oyentes que tenemos, su mayoría son de estudiantes, es así, o sea, ¿no? Bueno, pues, iba a decir, ¿no?, pues, puede ser por varias cosas, pero que, por cierto, después de la noticia de la de LeBron, se viene la de Cousins, ¿no?, que fue otra noticia. Sí, se junta. De Cousins. Hay muchos que, que se rasgaba la vestidura diciendo que, joder, vaya liga, se van a cargar la NBA, porque... Sí. Imagínate. Ver, ¿has visto un tuit mítico de Daimiel, que un aficionado le decía que la NBA pues iba a la mierda porque esto no podía seguir así, que menos mal que no iba Doncic, que les iba a salvar la temporada? Claro. Y le contestaba algo así como, sí, porque como si Doncic, como ves, han cerrado. Entonces, sí. En fin. Bueno, vaya equipazo que está haciendo Golden State, ¿eh? O sea, madre mía. La verdad que sí. Es que no sé si va a poder competir alguien con ellos, la verdad, o sea, no sé. No, se toman las cruces, es verdad que es una lesión gravísima, ¿no? Sí. Ha estado justo la temporada sin jugar, a ver qué tal, sí, pero es un jugadorazo, desde luego. Bueno, y lo dicho, que Estudiantes ya va confeccionando un poco la plantilla de la temporada que viene. Está todavía, por lo que he leído, en negociación lo de Omar Cook, y vaya gente que mantiene contrato, otros que no se saben, y sobre todo yo creo que podemos hablar de los nuevos fichajes, ¿no? Sí, ya, bueno, el primero, que como creo que comentamos el lunes pasado, que se empezó todo fichando al entrenador, sí, que quizá no era muy conocido, digamos, para el gran público, pero para la gente de baloncesto, pues es un hombre que ya lleva soñando unos cuantos años. Y después de que, bueno, ya estaba un poco asentado el entrenador y tal, han venido los dos primeros fichajes. Sí. Bueno, el más reciente es un serbio, claro, llamándose Nikola Jankovic, tenía que ser serbio. Sí, no que tiene es un pinta jugador de 24 años. Bueno, o sea, sigue el estudiante es mirando para juventud, ¿no? O gente de futuro, por lo menos. Hombre, yo creo que es lo que, más que nada, es lo que debe hacer, aparte de intentar afianzar o ya... dar el salto definitivo para los jugadores de cantera que este año ya han sido importantes, como Vicero, por ejemplo, pues creo que tiene que fijarse en lo que puede. Es un mercado de jugadores jóvenes que puedan dar aquí, bueno, pues un paso adelante, es lo que dicen de este jugador serbio, que bueno, hace un par de años hizo una gran temporada en el Olimpia Ljubljana, por lo visto, este año ha estado en la Liga Turca. Bueno, fue... Bueno, con los números normalitos, es verdad que no era tampoco titular, era más... De rotación, era jugador de rotación. Sí, de rotación. Sí. Pero bueno, a mí me parece un fichaje interesante. Hombre, yo lo que destaca, pues que en esa temporada que nos hablabas tú del Olimpia de Ljubljana fue el MVP de la Liga Adriática, ¿no? Que juegan equipos muy importantes en esa liga. Exacto. Es una liga con cierto nivel, o sea. Sí. Y si era el MVP, pues ya nos dice algo, o sea que. Me parece ilusionante, por lo menos, interesante. Y bueno, yo creo, a ver si hacemos ese esfuerzo de retener a Omar Cook, que me parece que es de los mejores bases que han pasado, con todo el respeto a los grandes bases que han pasado, como Albert Oliver, que nos mandaba un saludo antes a Strawberry Fields. Y es verdad que hemos tenido muy buenos bases, pero Omar Cook, no sé, tiene algo especial, ¿eh? En lo de la asistencia, en el pase. En... A mí me encanta, o sea, ya lleva años, evidentemente ya es un base bastante veterano, pero es que el rendimiento que dio el año pasado, o sea, haciéndose cargo básicamente él solo, casi, sí, el juego, o sea, de la dirección del juego de estudiantes, siendo máximo asistente de la, bueno, en la competición europea, mientras la jugó estudiantes, y uno de los máximos asistentes de la CD, pues... El máximo. El máximo, el que, el sí, máximo. Sí, fue el máximo, el número uno de la, fue el premio máximo asistente de la liga, Omar Cook. Y en la, ya te digo, en la competición europea lo era, hasta que, claro, lógicamente dejó de participar el equipo. Claro. Oye, y luego el paso adelante, yo también, si se completa con nuestro otro base, que empieza la temporada como la terminó, ay, que no me sale el nombre ahora. ¿El finlandés? Sí, claro, el finlandés. Lunes Håkansson, por favor, si le acabo de tener la punta de lengua, se me ha olvidado. Sí. Pues eso, si Håkansson empieza la temporada como la terminó y Omar Cook se mantiene, ahí hay una posición que ya está bastante bien, cubierta. Efectivamente, la verdad que sí. Sí, que parece que se ha desvinculado el Svetkovic, el otro base, que la verdad es que fue muy irregular. Sí. Pero sí, la verdad es que puede ser interesante, un base muy veterano, pero con una calidad tremenda como es Cook. Y otro más joven que la verdad es que efectivamente ha terminado la temporada de esta forma bastante bueno. Yo te digo que revise sus estadísticas también en la ventana FIBA, porque creo que lo ha hecho también bastante bien con su selección y yo creo que se está sentando, ¿no? Lo que le faltaba, un poquito de seguridad, ¿no? Y de minutos, quizá. Pues sí, madurez quizá, pero sí, yo estoy de acuerdo. A mí es un jugador que también me gustó bastante, ¿no? Que no pude ver el año pasado. Y bueno, ya lo que sí que es verdad que va a ser difícil de suplir es la baja de Landesman, ¿no? Sí, eso no lo hemos cubierto. O sea, yo quiero decir que este, el ala pívot es muy bueno y el otro que hemos fichado, pues en principio tiene pinta de... Zoltán. Sí, sí. Es un tirador. Claro, Zoltán Pearl. Sí, sí, Zoltán Pearl. Pues, bueno, es... yo la verdad es que he estado mirando videos, pero más es un... Tres, ¿no? Tres, pero no es especialmente un tres tirador puro, es penetrador, en fin, no veo un tirador, no le veo ahí un killer, ¿no? De sí. las zona 3, pero... Uno como bueno, el que te voy a hablar ahora. Que vuelve a la Liga CB pero se va pero de la mano del Barça. Se habla ya del inminente fichaje, ya no está confirmado, de Kyle Kuric por Barcelona. Eso es un tirador. Eso es un tirador, ese que también pasó por Estudiantes y dejó muy buen recuerdo. Y sí, no es un Kyle Kuric, no tiene ese perfil, me parece a mí, por lo poco que lo he visto. Es más, sí, tira, si tiene su tres, tira de lejos, pero es más... No sé cómo decirte, un poco como tú te acuerdas de cuando fichamos, creo que todavía estaban activos además, este jugador esloveno, que eran dos hermanos, que uno jugaba en el Barça, que era el pívot. Sí. Este, Lorbeck. Erasem Lorbeck. Eso. Y Domen Lorbeck, pues, sí. Es más, tipo Domen Lorbeck, así, sí. Bueno, un poco... De entrada, hay tiro media distancia. Sí, penetrador, tiro... Esos medales se le tengo un poco por ahí, eso sí, también es un... chico con bastante posibilidad de progresar, que tiene 23 años, y bueno, con unos números para su edad, y también es verdad que jugaba en la liga, una liga no muy importante, pero que bueno, es de esto que te puede sorprender, pues esperemos que para bien. Bueno, pues no sé, si tienes algo más que decirnos del Estu, o bueno, ya... No, si quieres comentar lo del Madrid, que ya fichaba a Prepelic, el jugador que es esloveno. Jugadorazo también. Hizo un campeonato de Europa tremendo. Sí. Lo que pasa es que yo he visto en algunos foros de estos del Madrid que dice que no lo necesitan porque, digamos que es un... como que por eso tiene un Lewis Carro, que yo estoy de acuerdo que es un jugadorazo, pero... No. Pero bueno, Prepelic creo que tiene igual 24, claro. 24 años. Es que Carroll va por 36, si no me equivoco. 36, sí. Ya, o sea que bueno. Y Rudy no es un chaval, que ha terminado muy bien la liga, pero no está en forma toda la temporada. Ya lo quisiéramos nosotros. A cualquiera de ellos. Sí, o a Carroll o a Rudy, da igual. Bueno, y con 37 años o con 40. Sí. Bueno, que eso, que gracias por estar otro lunes más aquí al otro lado. Ahora, de verdad, que te notamos mucho más cerca, la voz más clara. Será en los aires de la sierra, que sabemos que se respira muy bien, ¿no? Y se duerme mejor que aquí, seguro, en verano. Sí, y que allí, porque allí donde he estado, mira que era Castellón, pero, madre mía, entre la humedad y el calor, ha sido llegar aquí y decir, qué gusto, pues Dios. Allí un bochornazo, ¿no? Supongo, bueno. Sí, un poco, sí. La verdad es que los que vivimos en la sierra, adaptarnos a ese clima nos ha costado un poco. Bueno, pues nosotros ahora nos vamos a tierras catalanas con otro de los grupos que participan en ese Pirata Rock, que ya te digo, ya en el blog, en strawberryfield7.blogspot.com, en un par de días estará disponible junto al resto de programas, que hemos actualizado el blog y ahora se puede escuchar todo lo que quieras. Así que ahí, si no lo puedes terminar de oír, ahí nuestra sintonía de Onda Polígono, que creo que hasta allí no llega, por internet sí, pero... Por internet sí, pero sí, lo que es transistor, no. Claro, así que bueno, si no, en el blog lo podemos, lo anunciaremos para que se escuche. Seguimos con este grupo catalán que se llama La Pegatina, que pues eso, es un grupo muy divertido, mezcla entre rumba, fusión, ¿verdad, Jacobo? Sí, y una canción con la que das mucho la turra. Sí, es que, Álvaro, es una frase hecha, ¿no? Ya cuando, que sale sola, pues ya se llama Lloverá y yo veré. Entonces, cuando dices te lloverá, digo yo veré, pues ya está, con eso. Y ya está, y da igual la no conversación, la conversación se queda ahí. Bueno, te dejamos con La Pegatina, Álvaro Kelsen, un abrazo. Muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Hay que tomársela con ganas, sabiendo que el que no llora no mama. Al que levante la voz, que se le sacan los morros y le amarguen las dudas, si viéndose oscura no pida calor. Lloverá y lloveré, lloveré. Lloverá y lloveré, lloveré. Lloverá y lloveré, cuando pase el tifón no llevará con él. Lloverá y lloveré. Lloveré y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré, mano no creas tú que no. Que ya no me di cuenta, que ya no podrá ser, que no podrá ser aunque yo esté de vuelta. Lloverá y lloveré, lloveré. Lloverá y lloveré, lloveré. Lloverá y lloveré, cuando pase el tifón no llevará con él. Lloverá y lloveré, lloveré. Lloverá y lloveré, lloveré. Lloverá y lloveré, y mano a mano a la luz perderemos la piel. Bueno, y seguimos por Cataluña, ¿verdad, manager? Sí, bueno, aunque tienen más influencias latinoamericanas, sí, sí, que otra desde cosa. Desde luego. La señora Tomasa. Que nos traen Bugalú. Yo traigo Bugalú, se llama así la canción. Esta me gustaría dedicársela a Mari Patri, que es una canción que nos anima por las mañanas, de Los Demarras, se titula Hoy. Y Los Demarras son un grupo valenciano del 95, empezaron, y hacen lo que ellos llaman War Rock and Roll. War Rock and Roll. Exacto. Escuchémoslo. La sección de Jacobo. Buenas noches, Jacobo. Buenas noches. Y hasta aquí la sección de Jacobo. Sí, la raíz. Pues eso, lo de siempre. La raíz, pues a ver, sí. Pues están en el festival. Y digo. Y no solo eso, tocan en su tierra. ¿Cómo no iban a estar en este programa? Vamos, jilgueros. Yo

pueden fixar el seu destí. Cambiar desastres per somriures, la impotència creix al meu pit. Hem de mantindre la terra lliure, des del cor al ràbia un crit. Madonna, no tenim un altre món per a conviure. Passarem a l'acció, aturem la destrucció. Esta terra que es quema i plora i que perd l'horitzó. Reescriurem el guió, equilibri i revolució. Encendrem la nostra flama i el foc del nostre cor. Ninguna ferida més. Eres el passat, eres el present, eres el futur. La mare de tot el descos és la nostra terra. Serem la flama que mai s'apaga. Serem defensors aturant el drama. Passarem a l'acció, aturem la destrucció. Esta terra que es quema i plora i que perd l'horitzó. Reescriurem el guió, equilibri i revolució. Encendrem la nostra flama i el foc del nostre cor. Bueno, y ahora vamos un poquito para el sur. Vámonos para Cádiz, en concreto a Chiclana de la Frontera. Trastucada, ¿qué nos cantan? De Festi, vale. ¿De Festi? Pues vale. Pues ahí, de Festi, con Trastucada. Normal cuando llega un festival y nos reímos de los que no vinieron. Algunas veces llegamos los primeros, a los siguientes lo hacemos por los pelos. Y reconozco que es habitual, tardo en perderme lo mismo que un mechero. Dispuestos a vivir un nuevo atardecer, que para ser feliz solo tienes que saber que cuando llegue abril nos volveremos a ver. Si es a ti, mi cabeza es de cartel. Último día en un quiero y no puedo. Estás en el suelo y en el bolsillo empiezas a buscar. O te levantas o te chupas el dedo. Estamos juntos y no nos conocemos. Al poco tiempo, ¿cuánto nos queremos? Es lo normal cuando llega un festival y nos reímos de los que no vinieron. Siempre sale el sol y no importa amanecer. Se le ha olvidado Bueno, y también dentro de estos ritmos festivaleros vamos a tener un momento para el hip hop más reivindicativo, ¿no? Anti-gemeliers, se podría decir, porque son gemelos. Sí. Pero, digamos, canallitas. Musicalmente opuestos, ¿no? Totalmente. Vienen del Albaicín de Granada. Son unos grandes Ajax y Proc con a capela. Que colaboran en este tema, que se llama... De Granada a Maracay. Yo empecé con esto con la entrada del milenio. Época de mosquetones y mechones rubios. Calculadora euro, feudo inmobiliario que levantó y luego hundió cada barrio. La época del José Mari hasta Rastafari. De las reuniones de asesinos en las Azores. Las armas de destrucción que nunca existieron. Los niños iraquíes desmembrados en el suelo. Están pelando cobre, Venezuela muere. Suelta ya el smartphone, quiero que lo chanel. En ese sobre van tus monedas, tus papeles, tus promesas, tus deberes. Tus derechos se los quedan quienes. El gordo fue un quiloto flaco como Rocky el saco. Allá donde vais en MCs, pero personas primero, eso espero. Bueno, dedicado de Granada a Maracay, del Albaicín hasta Turmero. No quiero tu dinero, usurero, guárdatelo. Nos cruzamos el Atlántico, ya lo hago yo. Me van a escuchar seres, chamo guay, parce, boludos canales. De la Patagonia, Ciudad Juárez. Ya sabes internet, meme en la tumba, Pinochet. Con el blast en flex, next level. Avisos de derribo, dance with the evil. Un rex cuando escribo, si no lo quería serio, ¿a qué cojones has venido? Provengo de la sempiterna lucha por dinero, del deseo de superación al incel extranjero, del sueño de poder sacar tu familia del guero y de comprarte las Jordan que tus papás nunca pudieron, de la desigualdad de clases del suelo hasta el cielo, del abuso del patrón a los derechos del obrero, de la fuerte migración hacia los grandes vivideros por la industrialización después del auge petrolero. Provengo de una sociedad patética donde exportamos nuestra mierda natural y comemos la estética, donde las balas tienen a la población histérica. En pocas palabras vengo de Latinoamérica, pero soy el escritor de mi destino. Vivo en el matadero, pero no harán cuero con este bovino. Al pan pan y al vino vino, al hip hop lo domino como el chorro de miao cuando vino. Escribo y opino para ser libre, mastico ramas de jengibre pa' que mis cuerdas vocales vibren. Como el rugido de un tigre con versos de alto calibre. Estilo inconfundible, no apto pa' orejas sensibles, ni tigres de mente débil. Yo siempre estoy ready con la mentalidad de un Jedi, cause I'm keeping it heavy. Definición con flow, no me podéis vencer. Lo mío es sazón con son, lo suyo es fake, fake, fake, fake. No fueron dioses los que me escogieron. Solo el que afronta ve la cara al miedo. Parado delante sin saber el modo. En ese punto donde asoma el ego. Ellos no saben cómo huele el lodo. Ve solo el pliegue del final de todo. Yo veo un puzzle que cobra sentido. Roza infinito hasta terreno oscuro. Allí se siente el nudo, la presión es como embudo. Roza el tímpano, el sol se va temprano. Esto es rap, bueno, nos vendíos, nosotros bandíos. Bailando con pela, una mosparrela. Los tenemos en vilo, esto es bandido. Llega el sunset, a esa dios duele. Tiene swing, dale, está dulce. Lo he escuchado en Dolby, como viendo Pulfi. Me cría escuchando Public. Un año en la publi, ese toque cubre. Lo complico con los rubis, eso es grave, tú lo sabes. Esto cruza charco, debajo de barco. Donde guardan narco, este flow lo parco. Vacilo, estilo ácido, terreno árido. Esto es un clásico, se puso pálido. Directo al clínico. Tiene el papelito del médico. Se ve a diario, robo en los barrios. Niños sin medios, cogiendo vidrio. Pelando cables, robando cobre. Pelado por cobro, bajando al moro. Cruzando el nervio, son de los míos. Buenas, somos los chicos del maíz y queremos mandar un fuerte saludo revolucionario a Strawberry Fields. Bueno, no son los chicos del maíz solos, en este caso. No, hombre. Y lo que suena es Riot Propaganda, que son la gira, ¿no?, que están llevando a cabo ahora y que actúan también en el Pirata Rock. Por supuesto. Bienvenido. Al paraíso se llama la canción de Riot Propaganda. y de sazón en los ojos de Marcos, sin curro y sin pensión y con orden de embargo. Son años de letargo en el paro, esperando un contrato, unos cuartos con dos nanos a su cargo. Y mientras tanto, desfalco, rescatan bancos y a Irene la despiden cuando anuncia su embarazo. Ella creía que las leyes le protegían, lo que no sabía es que protegen al que tiene el banco. Raquel tenía dos hijos y una triste pensión. Es todo cuanto su marido dejó. O le llena el plato, da la calefacción. Los jueves hacen cola en un comedor. Bienvenido al paraíso. Todo está en oferta, gente guapa en los carteles. Bienvenido al paraíso. Sonríe, imbécil, estás en la tele. Bienvenido al paraíso. Cerebros vacíos, cuerpos perfectos. Bienvenido al paraíso. Sonríe, imbécil, es tu muerte en directo. Bueno, y vamos a demostrar de nuevo la variedad del festival también, ¿no? Otra vez para abajo. Sí, bueno, para abajo o para arriba, depende cómo lo mires, ¿no? Bueno, el Atlántico está a la izquierda, pero Córdoba está al sur, ¿de dónde son ellos? Bueno, pues eso, que nos vamos a Córdoba ahora. Bueno, y ellos de Córdoba irán a Gandía, al Pirata Rock Fest. Sí, ahora les pasamos por Google Maps la ruta que tienen que hacer. No, en serio, pero este grupo lo está pegando pues a raíz de publicidad. Creo que esta canción... Sí, a mí me suena un anuncio, sí. Mi primer día y mañana también. Pues ellos son los Atlánticos, como el Atlántico, pero de Aslan, Atlánticos. Mi primer día. Se llama así esta canción. Hoy le he ganado la batalla a la montaña de la ropa sucia. Hoy, hoy, ninguna tarea me asusta, ningún encargo me disgusta, porque hoy he vuelto a por mi tiempo. Hoy me quedo a vivir en... Por cierto, actuarán abriendo el festival junto, por ejemplo, los que estaban antes, junto a Ríos Propaganda, el jueves 19 de julio. Mi primer día y mañana también, y el resto de mi vida, porque hoy será, será, será. La costumbre de considerar los consejos de la gente para llevar bien alta la frente. Hoy voy a terminar lo que tenía pendiente. Volver a levantar el vuelo tampoco es nada nuevo, pero hoy me siento fuerte. sobra la energía, es el punto de partida, porque hoy será, será, será, será mi primer día, y mañana también, y el resto de mi vida, porque hoy será, será, será, será mi primer día, y mañana también, y el resto de mi vida. Lo tengo claro, lo pasado, pasado. Bueno, y vamos llegando al final del programa. No queremos dejar nombrar a otros grupos que no han tenido cabida en este espacio de esta hora. Muchos, porque ya estuvieron en el especial de la semana pasada. Del Alterna. Del Alterna Fest. Pero bueno, por ejemplo, el domingo. No, perdón, el sábado. El domingo no hay festival. No, el domingo se ha acabado ya. El sábado tocaba Funquillo también, junto al Niño de la Hipoteca, en el gran concierto junto a La Raíz, Muchachito. Blue Caravan. Por ejemplo. Los de Marras. Por ejemplo. El viernes tenemos, eso hemos dicho ya antes, a Trastucada, La Pegatina y más grupos, ¿verdad? Green Valley, uh-huh. Juanito Ayas, Macande, Ayas Proc, los hermanos gemelos, que hemos escuchado en su hip hop. El tío La Careta. Uh-huh. Heavy Roots. La señora Tomasa, bueno, todo eso el viernes. Mi cumple. Qué guay. Buen sitio para celebrarlo, ¿no? Estaría guay, sí. Y Ríos Propaganda, hemos dicho que el jueves estarán junto a Shohai, Dubioza Collective, Sharif, Los Atlánticos, Sharif, ¿qué más? Antílope, Dandy Wolf, Scatuti Presto. Esta es la sintonía de despedida del programa de hoy, manager. Maripatri, comunicación. ¿Qué pasa? Que ya es la sintonía de despedida. ¿Ya? Nos vamos. Nos acabamos el programa ya, se acabó. Ah, pues mira, se me ha hecho corto. Sí. Pues te vas al festi y rematas. Ea. Tres días. Sí, es una opción. www.piratarock.com. Ahí tenéis toda la información y podéis todavía adquirir entradas si os apetece ir a este cacho de festival. Os dejamos de nuevo con Iseo and Dotto Sound, Roots in the Air, es este tema. Un saludo a toda la gente que está escuchándonos a través del blog, que hemos tenido mucho acceso desde que hemos subido los programas, así que gracias por la acogida que ha tenido. Gracias. Muchísimas gracias, sí. Y el próximo lunes volveremos con más, seguramente un programa... bastante especial, sí. Y durillo, ¿no? Ya no os adelantamos nada. Ya, estamos atentos. Sorpresa. A nuestras redes sociales, en Twitter, @ programa SF, en Facebook, facebook.com/ programa SF también, y nos encontráis la página. Ahí os desvelaremos el programa de la semana que viene. Muy interesante. Adiós. Adiós. Sé felices. Don't die. Over the ground, 'cause my mind is a cousin moving around. Hey. I got my limbs up in the sky, 'cause my mind is a bird ready to fly. Hey. This is my liberty, no chains. My creativity through my veins. So come and catch me. Me. catch me in a rain. Come and catch me. Up in the sky where my roots go fly. Close to the rain where my roots don't die. Sky where my roots go fly. Close to the rain where my roots don't die. Don't die, don't die, don't die, don't die, don't die, don't die.